Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Nacidos entre el caos y el odio, una lotería del destino. Estamos al borde de la extinción. El mundo acecha, solo un rasguño en la superficie del tiempo que se desvanecerá. Nos engañamos con la idea de que estamos aquí para quedarnos. Mientras la vida empieza a encogerse, un inminente estado de neurosis. ¿Despertaremos de esta narcosis negligente? Al borde de la extinción. Estamos al borde de la extinción. We'll be right back. ¡Richard! Diabolus y Música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 184 del día viernes 7 de abril del 2023. Damos comienzo así a este espacio de difusión de música pesada, dos horas con la mejor música del mundo seleccionada por nosotros mismos. Nuevamente tengo que decir por mí mismo, porque acá mi compañera amiga nuevamente está llegando tarde. Ale, ¿qué pasa, Alejandra? Que no perdiste el colectivo hoy, ¿qué pasó? Bueno, espero las excusas correspondientes y una vez más damos la bienvenida al operador Muleto, nuestro amigo salteño, nuestro salteño favorito en esta semana, Luis Pozza. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va, Ricardo? El gusto de escucharte y compartir. Bueno, hace poquito, ¿no? ¿Cuándo fue que me operaste? El día de tu cumpleaños. Ah, el 24, tenés razón. Bueno, el 24 de marzo. Está bien, una vez por mes no me molesta, Te voy a pedir una vez por mes, por lo menos. Bien, hoy tenemos música. En la selección musical del día, por lo menos los temas que yo seleccioné, son bastante bandas clásicas, porque hay muchas novedades de bandas antiguas, bandas clásicas, digamos también efemérides y algunas cosas nuevas que llegaron al correo. Y para la segunda hora tenemos la entrevista programada con Monte Palomar, esta banda de Doom, Heavy Doom, o no sé cómo lo quieran denominar, después lo vamos a discernir con ellos mismos. Para la segunda hora, Monte Palomar, entonces estaremos charlando y presentando acá por primera vez en Diabolus sin Música, esta banda que va a estar tocando en Ciudad de Buenos Aires próximamente, así que vamos a esperar que ellos nos anticipen todos esos detalles que hacen a la fecha. Vamos entonces al inicio, el inicio musical ya lo habrán notado con Napalm Death, esta banda que se va a presentar en Buenos Aires también dentro de 3 semanas, creo, tocando ahí en el barrio del Abasto con el soporte de Bloodfiend y las chicas, la banda de Blast Beach, la banda de Peli. Pronto vamos a dar algunas novedades más respecto de esa fecha y las bandas soportes. Bueno, yo programé una banda acá que ya la hemos presentado. Es una banda que sacó un álbum hace poco, pero no viene más refrescar un poco la memoria porque esta banda es tremenda. Hablamos de Melissa Moore y el apoteósico renacer de su carrera con el primer lanzamiento de Sonja. Heavy metal gótico que debutó el pasado 23 de septiembre del 2022 bajo la guía del sello italiano Cruz del Sur, el sello del tano Enrico Lecce. Biscrom, ex guitarrista de los Blackers Apsu, quien en 2017 se vio embarcado en una iniciativa meritoria y valiente al declararse abiertamente transgénero ante un sectarismo conglomerado de prejuicios. Como era de esperarse, Biscrom, o mejor dicho, Melissa Moore, como se la conoce actualmente, sería expulsada de la banda con el pretexto de haberse saboteado a sí misma al tomar tan drástica decisión. Ni se imaginaban que tal resolución iba a acrecentar los ánimos creativos de quien solo tenía en mente levantarse ante tal adversidad. Esos dichos se respaldan con Load Arriver, una triunfante contrapropuesta que no solo evidencia una nueva faceta e identidad de su líder, también redefine una propuesta musical encarnada en diversos pasajes sonoros con una dinámica digna de admiración. Melissa Moore reunió 8 composiciones épicas de heavy tradicional, acondicionados con ambientes de rock gótico para posteriormente continuar con total desparpajo por variados momentos enérgicos, virtuosos y desoladores. Hay un hipnotismo que recorre el álbum de punta a punta y que se encuentra a kilómetros de distancia de lo escuchado en sus antiguos proyectos, más circundantes al metal brutal. Load Arriver de Sonja no es simplemente Un disco es un manifiesto de libertad individual y posee una amenazadora sinceridad casi criminal para ciertas mentes abyectas. A la primera insinuación del crepúsculo, un terror primitivo despierta en mi interior. Un deseo ruinoso se arremolina en el aire. Extraños, imperceptibles a la casa de cumplir sus fantasías más oscuras. Sé que esta noche volverán a mí, una manada de lobos que vienen a devorar y podrían atraparme esta vez, pero tomaré un pedazo de cada una de esas almas como pago. Melissa en la guitarra y en la voz, Xeixiek en la batería, Ben en el bajo. Escuchamos a Sonja con Daughter of the Morning Star. We'll be right back. Bueno, aquí no ha pasado nada, vamos de vuelta. Bienvenidos a Diabolus y Música, programa número 184, el día viernes 7 de abril, bla, bla, bla, bla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Ale? No tengo excusas, así que no te preocupes que esta vez no te voy a poner una sola excusa. Estoy súper cansada, laburé como una negra todo el día. Estoy agotada y tampoco es excusa. Hola, Luis. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Bien. Bienvenida a Diabolus sin Música. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Igual adhiero. No hace a propósito, llega tarde nomás que para que le den atención, ¿viste? Como hace Moria Casán, Susana Jiménez. Obviamente, las estrellas hacemos eso, pero adhiero a lo que dijo Ricardo, Luis, che, una vez por mes, o por lo menos dos, tenés que estar acá operando. Bueno, dos, sí, ya está. Sí, no se te puede dar la mano porque vos te tomás el codo. Uy, claro, encima entra gente al estudio. Por favor, ¿puede venir a saludar? ¿Puede venir a saludar Bernie, ahora? Que venga Bernie a controlar acá el acceso. No, por favor, saluda a la audiencia. No, estoy acá de incógnito porque estamos en otra cosa. Ah, perdón. El señor Misterio. ¿Qué tal? Sí, no. Vine a cortar un par de cables. ¿Qué están haciendo? A cortar un par de cables nada más. Ah, bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo lo está tratando el operador? De lujo, es un porque lujo. Porque él trata mal a la gente. No, pero acá, pero acá le damos, Sí, no, sí, o sea, acá no, cobra, no, no. Cobra, pero cobra en especie. Almas de acero solamente opera bien, después el resto tira todos los programas abajo. No. Che, bueno, yo no sabía que esto venía picando. Devolveme los 2000 pesos que tenía. Yo ya traje la coima para él hoy para acá. El miércoles salga bien, ¿verdad? Bien. Me parece esto, perfecto. Este país funciona así, vos sabés que es así. Este país es comisionista. Igual, por favor, preséntese. Buen programa, por favor. Walter acá. Walter Rayo, me conocen. Acá. Ah, pensé que era Walter Olmos. Mixtape. Amigo de la casa. Día miércoles, 22 horas. Así es. De 20 a 22. Ah, por eso horas. Nunca te pude escuchar. Por eso nunca te pude escuchar. Bueno, señores, si quieren escuchar el antiprograma, escúchenlo. Nos vemos y nos escuchamos. Nos vemos en las fiestas. Bueno, luego de esta interferencia interplanetaria de Walter Riot, humildemente hace su programa. Él participa también. Son dos programas los de Walter, ¿no? Sí, está con Frecuencia Metalera. Frecuencia exacto. Metalera los días martes. Sí. Y los días miércoles. 20 horas. Y los miércoles 20 horas con Diabólico Plan. ¿El que hace con usted? Diabólico Plan. Luego de que usted termina, Almas de Acero. Sí. Pero, sí. Qué bárbaro. Así es. ¿Y hemos tomado la radio? Diabólico Plan. ¿De qué se trata Diabólico Plan? De la nada sorpresa, exactamente. De la nada misma. Escúchenlo. Hay que escucharlo. Tengo que decirle a la audiencia, préndanse. Es totalmente diferente a lo que hacemos cada uno en los respectivos programas. Claro. Me parece perfecto. El antiprograma, por eso. Sí, el antiprograma. Tal cual. Bueno, seguimos presentando bandas que llegan a nuestra casilla de correo desde todo el mundo. Ahora nos vamos a Tavira, esto queda en Portugal. Es de donde proviene esta banda de Épico Doom que voy a presentar ahora. Desde las profundidades de la soledad, la codicia, la ira, la envidia, la lujuria y la pereza, soy el diablo suelto, On the Loose. El nuevo álbum de On the Loose, Dark Emotion, te traerá un poco de desesperación. Y después de lanzar la primera obra en el 2022, On the Loose regresa con un nuevo vocalista, Pedro Fialo, João Ventura, que mantiene las antorchas encendidas. Cobas trae un bajo desde las profundidades del infierno y Marco Marouco entrega todas las guitarras y las composiciones musicales. Después de la inesperada buena onda de las radios de todo el mundo, muchas buenas críticas de World Cines, revistas, blogs. En Portugal fue considerado disco del mes por Caminos Metálicos. En Alemania, Epic Metal Blog le dio un 90 sobre 100. On the Loose está en constante rotación en programas de radio de Austria, Seeds of Doom. On the Loose está de vuelta con un álbum completo de New Wave of British Heavy Doom. Son 9 pistas. El álbum fue producido por el maestro underground portugués Paulão. Paulão trabajó con muchas bandas underground como Iron's Work, Raven Sire, Philly Nigratium, Infernalium, Perpetrator, Midnight Priest y casi todas las bandas punk portuguesas, desde Albert Fish hasta Mata Ratos. 9 temas llenos de emociones oscuras. La fecha de salida de este trabajo, hoy, 7 de abril del 2023. Marco Marouco en las guitarras y toda la composición, João Ventura en la batería, Pedro Fialo Jesus o Jesús en voz, João Cobas en el bajo. Y hecha la presentación, vamos con una muestra. Y solo les recomiendo escuchar el álbum completo porque son temas bastante parejos y es difícil destacar uno en particular para que sea muestra de la banda. Bueno, el prensa nos envió el álbum completo, así que lo pudimos escuchar antes de que esté disponible en las redes. Así que sonará el que me resonó más cuando lo escuché. Yo suelo escuchar el álbum completo, pero siempre hay un... Vos decís, ah, sí, mira este tema. Pasen y vean On the Loose, Just of Fallen Illusion. We'll be right back. Diabolus in Musica. Escuchamos de cortina, como si no se hubieran dado cuenta, a Bruce Dickinson de su Tyranny of Soul, un álbum que solemos recurrir a él, el Accident of Beer, tenemos el de Halford, son discos que van a estar siempre rotando a modo de cortina porque son discos increíbles y nos encantan. Y porque se nos antoja pasarlos y sí, se terminó la historia, no hay mucha vuelta. No, acá lo pones y que corra. Exactamente. Escuchabas todo, completo. Y de hecho nos pasa que por ahí tenemos que presentar una banda y qué sé yo, y decís, uy puta, que siga sonando esto, que siga sonando esto y no queremos salir. Venimos bastante variados musicalmente desde el inicio, Napalm Death, después Sonja, los portugueses On The Loose y ahora vamos con The Catafalque, Tamás Katay o Tamás Katay, porque está acentuado, pero no sé por qué, ya verán de dónde es. Es el cerebro tras la creación de The Catafalque, creado en Hungría, Makó Kongsgrad, así se llama la ciudad, luego radicado en Edimburgo, Escocia, Reino Unido, y actualmente en Budapest. Tamás mantuvo a The Catafalque como un proyecto de estudio durante más de 20 años, y recién comenzaron a tocar en vivo en el verano del 2021. Estuve viendo algunas entrevistas y de ahí extraje algunas cosas interesantes como para presentar a la banda. Esta es una entrevista que dio a un sitio húngaro. Tuve que recurrir a mi húngaro básico, que está un poquito flojo porque no lo hablo todos los días. Algo de data para terminar de descubrir más a este artista. Comenta respecto al álbum. Nuestro undécimo álbum se titulará Alfold y llegará a través de Season of Mist, perdón, el 16 de junio del 2023. Alfold es el álbum de metal extremo más directo y clásico que el proyecto jamás haya grabado. Esta vez solo quería hacer metal sin ninguna innovación o progresión, centrándome en canciones y riff en lugar de experimentar y romper nuevos caminos. Tuve que dejar salir las viejas ideas, así que lo hice con diversión. Alfold significa las grandes llanuras, una enorme parte plana del sudeste de Hungría, donde nací y me crié. Y grabamos el video para el tema Nema Bermek en medio de las tierras áridas, en Makó Bogarzó. Las vocales son de nuestro buen amigo Gábor Beres de la banda Watch My Dying. Regresé a Hungría en el verano del 2018, después de más de 10 años en Escocia. Era puramente personal, razones familiares, nada más. Escocia me gusta mucho, lo echo de menos y vuelvo regularmente a visitar Edimburgo y las Tierras Altas. Estoy realmente bendecido por haber tenido la oportunidad de vivir allí, en Escocia y el Reino Unido. Siempre serán parte de mí. Por otro lado, regresar a Hungría también me trajo ventajas que ciertamente no podía tener en el extranjero, por lo que siento que no tengo motivos para quejarme. Y respecto a las influencias musicales, honestamente, no soy fanático del folk metal. Esas primeras bandas alrededor de 1995 y 1996, Isengard, Bornagar, Ulver, Falkenbach o incluso los primeros Mumpel, fueron muy emocionantes y ofrecieron algo nuevo, pero el género rápidamente se volvió superficial y una parodia de sí mismo, o al menos así es como me identifico con él, pero aún así, entre otros temas, el folclore y la naturaleza son muy inspiradores para mí. Y ante una pregunta extramusical, ¿cómo percibís el mundo cambiante que te rodea? Los últimos años han sido muy dinámicos y estoy seguro de que has estado pensando mucho en ello. Claro, observo el mundo y generalmente trato de mantenerme al día con lo que sucede y tengo mis opiniones sobre esto y sobre aquello, como todos los demás, pero trato de aislar mi música de lo que hay afuera. Hay géneros que son completamente opuestos a este enfoque y eso está bien, pero yo mismo creo que Di Catafalque se trata más de temas primarios y atemporales que de la situación política o económica real del mundo. ¿Cuáles son tus planes futuros en este momento? Personal, musical o lo que sea. Hacer música para ser más saludable y útil. Di Catafalque, Nema Vermek. Eso fue Di Catafalque, proyecto. Es un proyecto, es una banda, pero es un hombre, una mente detrás de todo lo que es la ejecución, salvo las voces. Todo lo demás está hecho por una sola, por un solo integrante, pero ya existe como banda en sí hace un par de años, después de 20 años de ser un proyecto solista. Después del anuncio oficial el 10 de marzo del 2023 de que el guitarrista fundador de Saxon, Paul King, dejaría sus funciones de gira en la banda, porque él dijo que sí iba a participar en lo que es composición y demás, pero no quiere tocar más, se agotó de lo que son los hoteles, los aeropuertos y todo ese circo que va acompañando a una banda en gira por el planeta, cuando se mueven promocionando discos y demás. La banda se complace en anunciar que Brian Tatler de Diamond Head aparecerá con Saxon en los conciertos a partir de julio del 2023. Dice Bifford: damos la bienvenida a nuestro amigo Brian Tatler a bordo del acorazado Saxon en nuestro viaje en directo a través del mundo. Bring It On. Brian se une a sus compañeros, el guitarrista Dawes Carrat, el bajista Nibs Carter, el baterista Nigel Glocker y el vocal Biff Bifford, para los shows que comenzarán el 7 de julio en Atenas, Grecia, pero seguirá siendo miembro estable de Diamond Head. Arrancan tocando en Grecia, después tienen Suecia, Alemania, Italia, nuevamente Alemania, Suecia, nuevamente Dinamarca. Así van a estar ocupados hasta agosto. La fecha que tenía programada para Sudamérica se reprograman para el año que viene, así que bueno, si sigue él estando en esa situación de músico para el vivo, quizás podamos verlo, pero ya el tiempo dirá. ¿Cómo que de dónde viene este guitarrista? Brian Tatler formó Diamond Head en 1976 y por allá en 1980 sacan un álbum crucial para el sonido de lo que vendría más adelante. El álbum fue Lightning to the Nation. Ahí están los temas que versionaron los Metallica y de donde se nutrieron de riff para su primer álbum, Kill 'Em All. Diamond Head es una de las bandas que más le choreó a Metallica. Cuando ves y escuchás, no tanto como ver, sino más escuchar, las bandas principales de la New Wave of British Heavy Metal, encontrás todos los riffs que usa Metallica en el primer álbum, por lo menos, están afanados de esas bandas, y Diamond Head es una de ellas. Y no en vano Metallica versiona tres temas de los Diamond Head a lo largo de su carrera. Y este primer álbum de Diamond Head, Lighting the Nation, es un clásico. Así que en el 2020, en el 2020, lo regraban con la versión, con la formación actual de la banda. Simplemente lo titularon Light the Nation 2020. Y vamos a escuchar, totalmente recomendado escuchar la versión actualizada y la vieja también, pueden ahí hacer una comparación, pero vamos a escuchar un tema que versionó Metallica, pero en la versión original por sus propios autores. El tema es The Prince. Diabolus in Musica. El panorama del metal en Grecia ha ido en alza en las últimas décadas, y en lo referente al thrash metal, este país nos ha dado grandes componentes del movimiento revivalista como lo son Suicidal Angels, Biocancer, Amken y por supuesto los protagonistas de esta reseña, quienes nos presentan su nuevo trabajo luego de un periodo de 7 años sin haber lanzado un álbum. Estamos hablando nada más nada menos que de los feroces Rifobia y un disco autotitulado lanzado el pasado 13 de marzo con el auspicio de Floga Records. Esta banda está activa desde el 2004, es proveniente de Tikala, de Tesalí, Grecia. Habla sobre el odio, la sociedad, la fantasía y la muerte. Han sacado en su disco, en su trayectoria, tres larga duración, uno en el 2013, uno en el 2016 y, como recién mencionamos, han salido con uno nuevito ahora en el 2023. Si consideramos que la crítica mordaz a la sociedad, a los conflictos humanos y sociales y el cuestionamiento religioso representan la quinta esencia de este género, entonces esta agrupación proveniente de Tesalia cumple con los requisitos para brindarnos un gran disco de thrash a la vieja escuela, como ya su acostumbrada instrumentación veloz, agresiva y que viene de la vertiente más directa del género. Estos muchachos están en el bajo Aquiles Theokistou, en la batería Dimitris Markris, en la guitarra Dimitris Kontogianis. Viste que mi griego es igual que tu croata, así que sí, no, tenemos que practicar más los idiomas y esas, nos comemos algo y sí, después, algo de eso, porque y tenemos que ir a comer, si tenemos que ir a comer con todos los idiomas que venimos presentando bandas, estamos repuestos. Así que bueno, no sé qué es peor. Y en la voz lo tenemos a Chris Ntelis, así como suena. Los voy a dejar escuchando un tema que elegí específicamente por la letra, porque habla particularmente sobre el retrato de un dios contrario a la búsqueda del bienestar, todo lo contrario. Así que los dejo escuchando God of Hate. Diablo sin música. Ahora que trajiste esta banda griega de un thrash así, la banda es nueva, pero el estilo es vieja escuela. Sí, sí. Quiero linkearlo o aprovechar a ligarlo con lo que tenía yo pensado presentar ahora. Uh-huh. Porque, así hablando musicalmente de lo que escuchamos recién, están todos los componentes del thrash de los 80. Sí. Pero con la frescura de la interpretación de la juventud, ¿no? Sí, igual esta banda, como recién te decía fuera de aire, y para que un poco refresquemos la conversación al aire, tiene como la voz podrida y toda la historia, pero sin terminar de ser un gutural así crudo y oscura. Claro, porque es thrash metal. Claro, pero la mayoría de las bandas por ahí que hoy hacen, que traen esa vieja escuela de thrash metal, ¿viste? Le meten ese gutural, esa voz oscura que por ahí, al menos para mí, termina como, no sé si desluciendo, pero es otra cosa, no es lo mismo. Y volvemos a Artillery y lo claro, charlábamos lo de la recién. Otra semana, sí. La coloratura del cantante de Artillery, la claridad que le da a entender esa voz hace que la velocidad sea otra, completa y absolutamente. Y te llega de otra manera. Te llega de otra manera, la voz mucho más así, chillona, como el alto y el agudo de un Halford, ¿entendés? Metido en una banda de speed metal. No es lo mismo que un gutural. O sea, se va para otro estilo. Mirá, justamente, fíjate, la formación de la bestia que ahora llamamos Exodus. Ajá. Comienza en Richmond, California, en 1979. Sí. Aunque muchos comenzaron su viaje como fans unos años más tarde, no hay duda que los primeros años 80 fue un momento de gran crecimiento en el mundo del thrash metal, especialmente en el área de la Bahía de California, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y el tercer álbum de estudios de esta banda, de la cual hablar del álbum sucesor, o sea, su segundo trabajo, Pleasures of the Flesh, Gary Holt se esfuerza, por lo menos es lo que uno lee, no te lo va a decir él, ¿no? Obviamente, claro. Pero en notas y demás, Gary Holt se esfuerza mucho más en las composiciones. Por eso no es que Pleasures of the Flesh sea un mal disco, simplemente que no estaba a la altura de Exodus, posterior a su gran debut que fue Bond Day by Blood. Mientras que Slayer y Metallica ya se estaban volviendo locos, ¿no? Con su fase más, digamos, progresiva. Claro. Sin duda, también a la vez tratando de seguir el ritmo de Megadeth en esa loca carrera, Exodus eligió quedarse con sus raíces, tanto como Anthrax y Overkill, y bien mantener la vieja escuela. Claro. Y a la vez ser más honestos. ¿Por qué tratar de meterse con una fórmula cuando ya tenían la santa trinidad del thrash en las guitarras? Gary Holt, Rick Hunlold y el batero Tom Hunting era lo que en ese momento tenía la banda en el bolsillo. El álbum, su tercer álbum dura casi una hora, pero pasa volando gracias a la potencia de los riffs y todos estos ritmos cruzados. Tienen himnos de todos los tiempos, como Toxic Wolf, por ejemplo, con riffs mortalmente serios, voces gangosas, ritmos enfermos, estribillos increíbles. Innumerables bandas, especialmente de California, han versionado el tema Lowrider de War, como si War no tuviera otra media docena de canciones más dignas. Claro. Pero la versión divertida, sin duda, es la de Exodus, que también fue un sorprendente éxito. En menor escala, en las radios de rock en aquellos años, debido a algunos solos de guitarras de Hulnor y Gary Holt. Algo más creativo y genial de este álbum, por ejemplo, es Cajun Hell, que sigue siendo el único para la banda Blues Slate, ¿no? Tocado con Slate, guitarra con Slate. Ajá. Es rarísimo, armónica. Bueno, es un auténtico metal sureño trasheado. Tenemos también Like Father, Like Son, que es pesadísimo ese tema. Muchos riffs de Head Dancing para sacudir la cabeza. Velvet Razor, Open Season, temas sólidos. Al final del álbum encontramos un tema de relleno, pero no es de relleno porque es una canción extra, es una versión de AC/DC, Overdose. La canción no estaba en el lanzamiento original, pero lo cortaron desde la misma sesión de grabación, pero después se agregó en las ediciones posteriores. y realmente es una versión muy muy destacable. Aunque no tuvieron mucho tiempo para disfrutar del éxito que duró este trabajo, la banda aprovechó este álbum para conseguir un importante contrato discográfico para su siguiente lanzamiento. Hicieron una gira de menos de medio año con este trabajo, pero grabaron un álbum en directo, Good Friendly Violent Fun, en la última noche de la gira. Es un álbum indicador bastante claro de hacia dónde se dirigían, aunque Tom Hunting después abandona el grupo. El álbum Fabulous Disaster se mantiene, sin duda, como el álbum de los comienzos de una carrera aplastante, o una carrera que realmente tener un primer álbum como Bond Day by Blood es muy difícil de superar. Y si no sos Exodus o Metallica o Slayer, dudo que te la puedas aguantar. Y todavía hoy se encuentra este trabajo entre los 5 mejores álbumes de su carrera. Ahora, el tema que elegí es Corruption para escuchar, porque es un temazo, obviamente, si no, no lo hubiera elegido. Claro. Y aparte tiene un riff, cuando escuchen el inicio del tema, presten atención, que fue directamente robado por bandas trash, industriales, incluso new metal, durante 2 décadas mínimo. Nadie tiene un golpe de derecha como Gary Holt. Escuchen el arranque del tema. Esto es de 1989, es Exodus y es Corruption. We'll be right back. Diabolus in Musica. Segunda hora de programa y ya llegó el momento de la comunicación telefónica. Estamos ya comunicados con la banda Monte Palomar, una banda de la ciudad de Rosario que queremos presentar acá en Diabolus y Música. Vamos a chequear primero la comunicación porque a veces solemos tener problemitas con los cables y la tecnología. Hola, Sasa, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá con Eric. Buenísimo, bueno, estamos charlando en primer término con Sasa, vocalista de Monte Palomar. Y también está con ella su baterista, estás por ahí, ¿no? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches para bueno, todos. Bienvenidos a Diabolus y Música. La comunicación, nada, surgió desde que descubrí a la banda hace un tiempo atrás. Y la agendé, digo, bueno, esta banda quiero charlar con ellos, conocerlas un poco más y bueno, y que los demás, el resto, por lo menos mis amigos más cercanos la conozcan. Contame un poquito, Sasa, cómo nace la banda. Sé que estás desde el inicio también el batero, ¿no es cierto? Estamos todos desde el inicio, es una formación, a ver si tenemos un poquito la retroalimentación, me parece que nos levantamos. No, pero lo tengo acá. Ana. Hola. Sí, te escucho medio. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, como con un flanger. Bien, claro, sí, estaba como sintiéndolo medio raro, saqué el altavoz. Sí, mejor. Bien, la banda, tenemos la misma formación desde el principio. Sí. Arrancamos en el 2015 más o menos. Empezamos, cada cual fue poniendo los temas que le gustaban, empezamos a mezclar así influencias. Sí. Y después de un tiempo de estar haciendo esto, como que empezamos a armar, empezó como a formar un sonido que se fue desarrollando en el tiempo. Sí. Para en 2018 poder grabar el EP Zenith. Pero desde el principio. Inicialmente, ¿sí? Cuando se juntan, ¿ustedes eran amigos, ponen avisos, cómo toda esa parte? Y mirá, a ver, yo lo conocía a Leo, Leo el bajista, sí, de foros de música y de cultura. Después a los hermanos González los cruzábamos en los shows, los guitarristas. Nos cruzábamos en los shows del Palo acá en Rosario. Y en realidad al principio empezaron ellos tres, me llaman a mí. Y al tiempito se hace una búsqueda para que entre Erika la batería, porque hasta ese momento estaba Pablo, uno de los guitarristas, tocando la batería y decidió dejar la bata por instrumento. Entonces ahí entra Eric y ya desde ese momento queda la formación completa. Si bien en la gacetilla de ustedes dice que la intención era hacer rock pesado, obviamente la influencia de cada uno derivó en lo que es el sonido actual de la banda, pero inicialmente querían que haya una voz femenina al frente, una front woman, ¿no es cierto? Sí, era básicamente la idea, pero bueno, a ver, los proyectos musicales siempre se van desarrollando con el tiempo, se van como asentando las ideas, así que estaba esa idea, pero bueno, habían empezado de manera instrumental, pero igual muy poquito tiempo después entré yo con las voces. Sí, sí. ¿Y ahí nomás salieron a tocar o tuvo un proceso de, no sé, de afianzamiento como banda, componer y eso, y salieron o al toque? Nos tomamos bastante tiempo en el tema de conocernos, de empezar a buscar el sonido, de ponernos a componer. Sí. Si bien hicimos un primer show en el 2016, después nos encerramos para poder grabar el disco. Ajá. Y recién volvimos a salir a tocar en 2018. Y a partir de ahí no paramos. O sea, a finales de 2018, en octubre, sale el EP. Sí. Y a partir de ahí todos los shows que pudimos meter los metimos, claro, y claro, seguimos girando. Y ahora, vos por ser vocalista, ¿te encargás de las letras o es algo compartido? No, las letras son mías. Ajá. ¿Y qué, qué te inspira a escribir? O ¿ya tenías en claro ese punto o fuiste indagando, viendo a ver qué onda? No, en realidad fueron también cosas que fueron surgiendo. Al principio pensábamos tirar el estilo, a ver, las temáticas un poco más a lo estelar y a las fuerzas naturales, claro, pero se fue mezclando un poquito de cultura ancestral, un poquito de magia, un poquito de un montón de otras cosas, un poquito de enojo con la humanidad actual y su maltrato para con las fuentes naturales, y de eso salió una mezcla. Y la, digamos que primero sale, cada vez que se arma un tema, se habla de una temática que sirve como de disparador, sí, y a partir de ahí es donde escribo la letra. Claro. Igualmente, primero siempre es música. Primero sale la composición, de ahí la base melódica, y después llega la letra al tema. Claro. Muchos, o sea, por el tiempo que tiene la banda de existencia, no tienen tanto material grabado. ¿Ahora están trabajando en material nuevo? Ahora en mayo entramos a grabar el próximo disco. Estamos contentos con eso. Estuvimos trabajando bastante para poder llegar a eso. Sí. Sí, largamos un par de singles. Pasa que eso fue 2018 a finales. Largamos el disco. Nos pusimos a tocar. Mientras tanto se iban componiendo otras cosas, pero también el ritmo de toque hace que uno pierda un poquito la profundidad que se le puede poner en el estudio o en la sala para poner otro tema. Claro, y todos son de Rosario Capital, o sea, de la ciudad, quiero decir. Sí, sí, estamos todos viviendo acá en Rosario. En realidad no somos nacidos todos acá, pero estamos todos viviendo acá. Ah, bárbaro. ¿Y cómo es la actividad de la banda en la ciudad de ustedes? ¿Tocan con periodicidad o una vez cada tanto? Intentamos mantenernos en movimiento. Por suerte acá hay, sobre todo emergentes, bastantes bandas que están abrazando el estilo y con las que podemos compartir la movida en la noche. Así que intentamos por lo menos cada 2-3 meses. Pasa que también estamos intentando viajar un poquito para que nos conozcan en otros lugares, claro. Entonces estuvimos por Córdoba, estuvimos por Buenos Aires, por otros, claro, lugares de acá de Santa Fe. ¿Y se puede hablar de una escena doomer en Rosario? Así como poder encasillar en un estilo una escena es, claro, medio difícil. Sí, ¿no? Porque bueno, acá no tenemos tanta gente, pero sí hay seguidores del Stoddard, seguidores del Doom, van encapsulando todos en una movida que tiene que ver con estos ritmos lentos y estos profundos. Sí, sí, sí, sí, sí. Gente angustiada, gente que arrastra sus pies al caminar ahí en todos lados, así que la escena creo que va a crecer. Ahora tienen programada una visita acá a la gran ciudad, a donde supuestamente atiende Dios. Comentame un poquito eso. Bien, sí, mira, luego de Christy, bueno, nos había invitado en el 2020, para el Heresy Metal Fest, habíamos participado en este festival online, y él ahora se pone la cabeza de organizar, sí, este evento que va a ser con Wicca 333, Prototipo, y con Mar del Sur. Va a ser en el Teatro Mandril, que es Humberto I, 2758, a partir de las 22:30. Ajá. Estamos contentos de volver a andar por allá. Sí, igual de todas maneras vamos a ir en las redes y lo vamos a mencionar nuevamente. Pero algo que me pareció interesante es la consecuencia de la presentación de ustedes en esos festivales online en la época de pandemia. Tuvieron una respuesta positiva, ¿no es cierto? Por suerte sí, de un montón de lugares recibimos bastante feedback. Bueno, nos abrió puertas a conocer otros proyectos, otras bandas que también tienen un montón que ofrecer. Y bueno, y justamente como se empiezan a generar estas fechas de conocer bandas del palo y dar buena onda y compartir movida. Sí. Y la participación en el tributo, donde versionan a temas de Spinetta, eso surge por el hecho de estar ya vinculados con bandas del estilo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí. Acá, Eric. Dale, sí, tomando sí, un sí. Poco de aposta. Bueno, sí, esto surgió por la idea de Juan Esconclante de la banda Búho Ciego, que creo que son de Burlingame. Él se le ocurrió esta idea, que venía pensando hace un montón, y empieza a convocar bandas más o menos del palo de todos lados del país, incluso algunas que son de afuera. Y bueno, su idea era esto, reversionar temas de la historia del Flaco Spinetta a sonidos pesados, hay muchas bandas, hay muchos estilos, pero más o menos todos respetan esta cuestión de que sean menos viajeras y pesadas. Así que nos convocó a nosotros y nosotros fue contentos, la verdad que... ¿Y el tema lo eligieron ustedes o se los asignaron? No, lo elegimos nosotros. De hecho, bueno, ya estaban bastantes bandas confirmadas cuando nos consultan y cuando queríamos ponernos a pensar qué tema, vimos que este no estaba seleccionado, así que dijimos, de una, vamos a agarrar este temón que es un recontra clásico. De pecado. Claro, el pecado y lo modificamos un poco para, no sé, hacerlo sonar un poco a lo que buscamos nosotros con Mon. Claro, claro. ¿Y quedaron conformes con todo el resultado final? La verdad que sí, o sea, lo hicimos muy rápido, bastante rápido, todo fue en cuestión de meses, y lo grabamos medio como si fuera en vivo en la sala. Claro. Y bueno, le dimos poco tiempo, pero nos gustó lo que quedó así crudo, un poco vintage, sí. Así que sí, nos gustó. Y respecto al material de ustedes, el single, ¿se puede conseguir ese material? Sé que tiene una edición en cassette, ¿eso fue limitado? El EP, sí. Tenis, que en el 2018 quedó agotado en disco y en cassette. No, no quedamos con más copias de ninguno de los dos. Así que esperamos poder ahora, cuando sale el nuevo disco, terminar de hacer una nueva tanda. Claro. Si no, la gente puede acceder a la música de ustedes a través del Bandcamp, ¿no es cierto? Sí, Bandcamp, también en YouTube. Spotify también. Para bajar el material en Galileo, en Bandcamp. Claro. Está bien. Y si no, bueno, van a estar acá presentándose dentro de muy poco en Buenos Aires, pero anteriormente a esto tienen una fecha, ¿no? Próxima allá en ustedes. Sí, tenemos una fecha acá en Rosario con Posidiótica, que es de Buenos Aires, y incluso una banda amiga local. Ajá. El 22 de abril en el Galpón de la Música, un lugar muy lindo acá al lado del río, con un escenario bastante grande. Le estamos metiendo bastante ficha a eso. Es un ciclo que organizamos nosotros desde el 2019, si no recuerdo mal. Esta es la sexta edición, que se llama Sesiones Ocultas, así que estamos contentos porque se viene una linda edición. Ese lugar, a ver si me... ¿Es el mismo lugar donde eran unos edificios antiguos donde se hacían conciertos que eran así como Galpones Ocupa, una cosa así? ¿O es otro? No son Galpones Ocupa. En algún momento son los galpones que tuvieron mucha historia de Claro, yo me... Eso se remodeló y se tomaron esos espacios para la... Claro, exactamente, porque yo me acuerdo de haber ido desde acá de Buenos Aires, de Capital, con la banda Devastación, una fecha de bandas extremas, con Inhumation, a ese lugar al costado del río. Me acuerdo que estaba muy bueno, así como lugar en sí, pero bueno, ahora me imagino que quizás está más... más modernizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí, seguro que sí, porque bueno, en otras épocas no, quizá era algo un poco más alternativo, ahora es un espacio municipal. Ah, y claro. Está bien armado, está lindo, la verdad que está bueno. Bueno, lo importante es que exista el espacio. Sí, 100%, sí. Sí, por bien, buenísimo. Entonces, me dijiste que eso es el 20, o el 22. Eso es el 22 de abril. 22, perdón. Sábado 22 de abril y el 13 de mayo nos vamos a ver. Perfecto, sí, eso lo vamos a estar ahí reiterando. ¿Y qué nos puedes adelantar de cualquiera de los dos del nuevo trabajo? ¿Va a ser una continuación del EP o hay una vuelta de rosca? Hay una vuelta de rosca, hay un poquito de todo eso. Podemos decir que son más temas en el EP. Claro. Que tienen también la influencia de las fuerzas naturales. Oscuridad. Que tiene un montón de oscuridad, que tiene un montón de riffs pesados y súper lentos. ¿Y qué más podemos contar? Va, listo, ya compré, con eso yo compro ya. No, sin duda es una continuación, sí. Porque son muchos temas que también venimos, hasta algunos de los que están ahí, que venimos casi tocando en paralelo a lo que después de que salió este disco, así que es como una continuación, pero también hay cosas nuevas, hay un poco de maduración de la banda, porque ya pasaron casi 5 años desde el primer disco, claro, así que claro. Apuntamos a que sea bastante más superador en algún aspecto. Sí, totalmente. Bueno, la verdad, me alegra mucho haberlos conocido de esta manera, por lo menos para poder presentarlos a la masa, al gran público, y que a ver si se genera un interés y se puedan acercar a su música, como me sucedió a mí después de haber visto una presentación de ustedes en esos conciertos de pandemia, conciertos pandémicos, donde nos acercamos a tantas bandas y nada, sin darnos cuenta, algo que fue negativo resultó ser positivo, ¿no? Hay que buscarle el lado bueno a la situación. Exactamente. Muchísimas gracias. Yo acá tengo el EP y también, bueno, los singles posteriores. ¿Con qué tema les gustaría que cerremos la charla? Y vamos con Zenith. Zenith, digamos que es como un clásico, ¿no? O sea, Zenith es el clásico, es el tema que le dio nombre al EP. Al EP, claro. Y bueno, el que más representa nuestro sonido hasta el momento. Y ya ahora que, con el nuevo disco, claro, ya que estás en tus propias palabras, contame un poquito de qué es Zenith para vos, desde tu punto de vista, que compusiste la letra. El Zenith como tema es cómo decirlo en pocas palabras, es una apertura de un círculo ritual a través de los elementos. Ajá, sí, bien. Y está desarrollado en palabras, paso por paso. Ajá, interesante. Bien, vamos a descubrir ese Zenith entonces que nos presenta Monte Palomar. Bueno, chicos, realmente un gustazo haberlos conocido de esta manera, ya lo reitero, creo que por tercera vez, y quiero dejar el espacio de cierre para las palabras de ustedes, para que expresen lo que quieran, no sé, lo que tengan ganas de decir. Este momento es de ustedes y cerramos con Zenith, o presenten el tema, lo que deseen. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos, por la entrevista. Y esperamos verlos entonces el 13 de mayo en el Teatro Mandril, que vamos a estar junto a Wicca 333, Prototipo y Mar del Sur, en lo que va a ser un fichón, y nos encanta volver, así que esperamos verlos ahí. Un gran saludo, Ricardo, muchas gracias por difundir nuestra música, y bueno, saludos a toda la gente que te escucha, y ojalá que estén por ahí. Gracias mucho. Diabolus in Musica. La verdad es un gusto haber podido presentar a Monte y Palomar en un modo express, pero bueno, al menos pudimos charlar con ellos, conocer la banda, pasar un tema y ya en la medida que vayan se vayan sucediendo los hechos, tales como fechas, producción musical y demás, los vamos a ir presentando acá. Cuando la música que pasamos por lo general siempre es la música que nos gusta a nosotros. Y aparte, si una banda se digna a enviar su material, lo pasamos totalmente, obviamente, como hemos hecho montones de veces, pero cuando la elegimos nosotros es porque en verdad nos gusta. Y Monte Palomar es una banda que la descubrí, y descubrí una muy muy buena banda, una gran banda aparte. Sí, porque no es una banda que de las que vos normalmente te llaman la atención, y es como tiene un estilo como muy diferente a lo que vos solés elegir, así que evidentemente no, yo disfruto te pegó mucho de este estilo en lo particular, y no solo escucho death metal, thrash metal. No, claro, bueno, pero generalmente solés elegir core, emo core, claro. Esa banda fea que escuchás vos. No, claro, pero sí, pero esta banda por solo ahí rush tiene tiene un poquito más, o es algo distinto a lo que vos venís pasando. No, pero mira, fíjate que hoy, por ejemplo, he programado un par de bandas hoy, que están, hoy se emparentan. Bueno, yo también. Hoy. Bueno, no me rompo. Hoy. Volvemos hoy a lo clásico. El ex líder o el ex vocalista de Iron Maiden, Blaze Bayley, sufrió un ataque al corazón el 26 de marzo, hace poquito, y tiene programado para someterse a un bypass cardíaco triple o posiblemente cuádruple. Mark Appleton y Christopher Appleton, quienes manejan el management y el booking respectivamente, ha publicado la siguiente actualización a través de la página de Facebook de Bayley. Dice: ayer visitamos a Blaze en el hospital. Esto es reciente, del día de ayer. Ayer visitamos a Blaze en el hospital y en primer lugar estamos encantados de decir que lo encontramos de muy buen humor, sentado en la cama. Por supuesto, lo pusimos al día sobre su estado, pero también charlamos y nos reímos como siempre. Blaze no ha perdido su fuerza ni su sentido del humor. En los próximos días, tan pronto como la capacidad del hospital lo permita, escucharon, ¿no? Está en un hospital y tiene que ver si la capacidad. Parece que está en el hospital público de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro. Cuando el hospital la capacidad lo permita, será sometido a un bypass cardíaco. Evidentemente, no se trata de un asunto menor y cabe esperar que su periodo de recuperación dure varios meses. Anunciaremos el impacto en la agenda de la gira una vez que hayamos hablado con los locales, promotores pertinentes, etc. No obstante, Blaze espera con optimismo una recuperación completa con buena salud y forma física y el beneficio total de la cirugía y el tratamiento. En nombre de Blaze y de todo el equipo, muchas gracias por los mensajes de cariño y apoyo. Ha sido realmente increíble. Blaze ha respondido con energía y emoción. Como la mayoría de ustedes comprenderán, Blaze es un artista completamente independiente, por lo que el aplazamiento de la gira actual y las fechas futuras es un golpe particularmente duro. Para quienes quieran ayudarnos a superar este periodo, les pedimos que compren merchandising en nuestra tienda online, probablemente artículos que hayan comprado en alguno de los conciertos. Su apoyo de esa manera sería muy apreciado por Blaze y nosotros, como el equipo de gestión, www.blazebaileyshop.com. Mientras tanto, tenemos la bendición de Blaze para trabajar en la grabación de Absolva y el calendario de la gira, ya que por supuesto también se ven enormemente afectados por la situación actual. Los hermanos Appleton, quienes manejan el management y ese tipo de cosas, integran la banda de apoyo de Blaze y a la vez son la banda Absolva, o sea, Blaze los convoca a la banda Absolva para componer los temas de Blaze Bayley. Y de manera paralela funcionó Absolva y Blaze Bayley. Así que tenemos el último trabajo editado por Blaze Bayley, War Within Me. Aquí lo hemos presentado, que es del 2021. Vamos a escuchar de ese trabajo el tema Witch's Night. choose the place and the day. We could find our path, we could find our way. Presentar otra banda que hace también trash. Venimos, viste, con el trash hacía full también, pero esta vez nos vamos a ir a otro continente, vamos a ir a Australia. Junta la velocidad y la violencia de Testament con la modernidad y el group de Trivium. ¿Y a quién tenemos? A Forearm, esta banda originaria de Australia. Arrancaron en el 2004, hacen una especie de group trash metal, hablan de muerte, de política, de problemas sociales y de guerra. Tienen un sello independiente y sacan sus álbumes de esa manera. Esta banda tiene 5 larga duración, arrancaron en el 2005 con su primer larga duración, ningún single, ningún demo, y de hecho han sacado un solo demo en el 2010. Y siempre han sacado álbumes completos, no son bandas, viste, como se estila últimamente en los últimos 10 o 15 años que sacan demo o cortitos. No, esta banda, todos larga duración, han sacado un solo single. Y ahora en el 2023 han sacado el último larga duración, que es Spideway to Oblivion. Los miembros de esta banda son Andy Hentraider en el bajo, Michael Befiotis en la batería, Evan K en la guitarra y Marcus Johansson, que lo tengo de algunas otras bandas bastante conocidas, como el guitarrista principal y el vocalista. Así que yo los voy a dejar escuchando de estos muchachos, como para que tengan una idea de lo que estamos hablando, uno de estos temas de este último álbum llamado Stigmata. Diabolus in Musica. Asignado, lo que está esperando es que se desocupe porque hay demasiada gente. Como el Argerich. Nada, simplemente estábamos comentando porque me acaba de mandar un mensaje Eric, el baterista de Monte Palomar, después de escuchar la presentación de Blaze Bailey, o la información de que lo estaban por operar, dice, le armamos la banda Blaze cuando vino a Rosario y a Santa Fe. Wow. Bueno, si supera el cuádruple bypass que le tienen que hacer y puede volver a cantar y retomar, quizás en algún momento pueda volver a Rosario a tocar y le tenga que volver a armar todo y armar la banda y claro, promotor y todo ese tipo de cosas estén, no sé, esas cosas que se ponen para esos menesteres. Bueno, hoy salió un programa bastante trágico, ¿no? Sin querer, de mi parte no fue sin querer, porque intencionalmente busqué bandas trash. Siempre buscas bandas trash. Vuelvo a repetirte. No siempre buscas bandas trash, así que no me pelies. No te peleo. Pero no es casualidad. No, ya sé. Y de hecho, vos tenés armado como por las dudas, temas y temas y temas. Por las dudas que yo no venga. O que llegue tarde como hoy, ¿no, Luis? Bueno, dejalo ahí, no le embarre más, dejalo ahí. Tío, ya me retaste, ya está. No, pero un poco de tortura nunca está de más. Fea persona. Una información que había quedado colgada del programa pasado, los pioneros del trash de California, los Dark Angel, rindieron homenaje a su guitarrista fundador Jim Darkin, que murió el 8 de marzo a la edad de 58 años. Recientemente Dark Angel emitió la siguiente declaración. El 9 de marzo, todos los miembros de la familia Dark Angel fueron notificados del fallecimiento de Jimmy Durkin. El miércoles 8 de marzo por la mañana, Jim fue el fundador de Dark Angel, un importante contribuyente a la música, y fue uno de los padres fundadores del thrash. Era conocido como el maestro del riff, con algunos de los riffs de thrash más memorables y malvados de todos los tiempos. Jim Darkin era familia de todo el campamento Dark Angel y lo seguirá siendo, un ser profundamente extrañado. Jim había estado ausente en los shows de Dark Angel de reunión debido asuntos personales desde el 2020. Jim solicitó a Laura Christine como su reemplazo y ella se unió a la banda en las apariciones más recientes de Dark Angel, ya que solicitó que lo mantuviéramos en la familia. Es la familia porque Laura es la mujer del baterista de Dark Angel, Jim Howland. Dark Angel continuará actuando y grabando en la memoria de Jim y preservará su legado como lo solicitó antes de su fallecimiento. El batero de Dark Angel, Jim Howland, dijo: te extraño mucho, mi hermano. Ya no sé llorar, ya no sé cómo llorar. Si hubiera sabido que nuestras últimas veces juntas serían nuestras últimas veces juntos, los habría apreciado un poco más. Acá abro paréntesis nada más que para decir, viví como si fueras a morir mañana. Totalmente. Y después no te vas a lamentar de nada. Totalmente. Jim, fuiste mi héroe de la guitarra, mi mayor influencia, una leyenda verdaderamente inspiradora para mí y para muchos otros, si yo o cualquiera de nosotros hubiese sabido que te alejarías de nosotros tan repentinamente, no habríamos dejado que nos dejaras tan repentinamente. Bueno, no sé, la gente se muere. De gira en mi todos litera, nos morimos, el tema lágrimas, es cómo vivimos. En el escenario, detrás de mi equipo, lágrimas. Entre bastidores, la mirada a 1000 metros, lágrimas. Darse cuenta que nunca volveremos a compartir un escenario en este plano físico, el mayor vacío. Tú mismo elegiste el unicornio para llenar ese vacío. Recién ahora empiezo a comprender la complejidad y la gracia de su monumental regalo. Mi amor por ti me da fuerza para superar esto. Y eres tan querido por todos los que te conocen, Jim. Todos, espero que sientas esto. Tu espíritu vivirá eternamente, hermano, en el escenario con nosotros. Tus alas siempre estarán junto donde nos pertenecen, en el escenario correcto, en la vida, Siempre estarás en nuestros corazones, justo donde perteneces, en la parte delantera. Annie, Ron, Eric, Michael, Laura, Rob y todos tus amigos y familiares te quieren y te extrañarán mucho, Jimmy. Te amo, hermano. La esposa de Jim, Annick Darkin, lanzó una campaña GoFundMe para ayudar con los gastos médicos y el funeral de Jim. Jim fue miembro original de Dark Angel, tocó en los primeros tres álbumes de la banda, We Had a Rebel del 85, Darkness Descends del 86, Leves Car del 89, antes de dejar el grupo, y formó parte de Dark Angel en la reunión de la banda en el 2013, y desde entonces ha estado tocando con ellos. Durante gran parte de los últimos años, Darkin y sus compañeros habían estado trabajando en material para un nuevo álbum en estudio. Se suponía que el primer CD de Dark Angel, desde Time Does Not Heal del 91, se iba a terminar de dar forma luego de estos shows que estaban presentándose ahora esporádicamente. Cada tanto tocaba Dark Angel. Y la reunión del 2013 con Howland, Darkin, Eric Meyer en la guitarra, Ron Reinhardt en voz y Michael González en el bajo, ese es primo mío. En 2022, Howland dijo durante una transmisión en vivo de Twitch desde su casa que él y sus compañeros de banda de Dark Angel estaban en proceso de hacer un nuevo álbum. Tengo mucho trabajo por delante, al igual que Jim Darkin, dijo Jim. Ha estado enviando canciones, riffs, cosas así, lo cual ha sido muy emocionante. Todos tenemos la misma mentalidad de hacer este disco de Dark Angel absolutamente increíble y lo haremos en cuanto podamos. Laura Christine, quien está casada con Howland, dijo en el Death Fest de California en el 2018, Jim Durkin me llamó aparte y dijo que dejaría de tocar en vivo y que quería que yo me hiciera cargo de sus funciones en vivo para Dark Angel. Viniendo de uno de mis héroes de la guitarra, eso fue un gran impacto, seguido de una mezcla de emociones. Me sentí honrado, pero muy preocupada por mi héroe. Nadie quiere ver a su héroe de la guitarra renunciar y mucho menos dejar esta tierra. Es algo muy pesado para mí de digerir. Amo y respeto mucho a Jimmy y su forma de tocar, y es un tremendo e inmenso honor ser elegido y alentado por él para ocupar su lugar. Haré todo lo posible para honrar a Jim y ayudar a preservar no solo la memoria de mi amigo, pero también el legado de Dark Angel. Laura es guitarrista de la banda thrash Nuken de California, que están en activos desde el 2012 y con un álbum editado, Dan Holy Trinity, y en el que es del 2016. En el 2023 sacaron un single digital del tema Empress of Evil, y esto suena así. Double team! Diabolus in Musica. Que identifica que esto está llegando a su final. Estamos terminando el capítulo 184 del viernes 7 de abril del 2023 a las corridas, porque cargadísimo de música y queríamos meter todos los temas que entren. Y acá estamos, todos los temas que entren. Bien. Sí, y aparte tenemos fiesta abajo, así que nada, hoy es la fiesta, la primera fiesta que hace Mixtape Radio en el 2023, así que si todavía están en sus casas, todavía están pensando qué miércoles voy a hacer o a dónde me voy a tomar una cerveza, che, los invitamos. Hay una rebanda abajo ensayando, que por lo que escuchábamos recién en la prueba de sonido suena bastante fuerte y bastante bien. Así que nada, los invitamos, vénganse. Charlamos con Sasa Fontana, vocalista, y Eric, baterista de la banda de Rosario, Monte Palomar, que presentamos y anunciamos que en el mes de mayo se van a estar presentando acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya más próximo vamos a tirar más data de todo eso. Antes de esa fecha van a estar tocando en Rosario y también vamos a reiterarlo en próximos programas, sino en Instagram, Facebook y demás. Las fechas van a estar ahí publicadas. No tocan un viernes, ¿no? No tengo la excusa. No, fíjate, 12 de mayo, ¿qué cae? No tengo idea. Bueno, creo que no hay más para agregar. No tenemos más nada. Gracias, amigo salteño. ¿No trajiste para nada? Sí, es un viernes. Próximamente. Próximamente en esta sala. Sí. Otra vez, en serio, hay que comer otra vez esas empanadas. Yo no te puedo explicar las empanadas de este hombre cortado a cuchillo con toda la paciencia. Pero él quedó alucinado con la que fuimos a comer el otro día. Sí. Me sorprendieron esa vuelta. Bien. Para el cierre elegí, recordar que un 6 de abril de 1998, atravesada por una profunda depresión, decidió quitarse la vida de un disparo en la cabeza a Wendy Williams. Junto a su cuerpo se encontró una conmovedora nota de despedida. El acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, estoy convencida de que el derecho de poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales de alguien que puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de los que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído, en un lugar en el que no hay nadie, solo la calma. Amor eterno, Wendy. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 7 días, donde retornamos abriendo el intervalo del diablo. Listo, basta, ya más nada que agregar. Nada que decir. Cuídense. Pásenla bien, cuídense. Y lo de Bernie está muy mal, pero no tan mal. You know I say the stupid motherfuckers up in there, bozos! I say that none of your business!